Canal Sur. Andalucía, 5 de la tarde. Noticias. Hola, buenas tardes. Acelerar la integración del Partido Comunista de España en Izquierda Unida sería destrozar tanto al Partido Comunista como a Izquierda Unida. Así lo ha manifestado hoy el secretario general de los comunistas españoles, Julio Anguita, en la clausura de la sexta conferencia nacional de su partido que se ha celebrado este fin de semana en Madrid. Conferencia en la que la dirección del Partido Comunista ha aprobado dos de los documentos a debates. Uno hacía referencia al fortalecimiento de Izquierda Unida y el otro a la del diálogo, apertura del diálogo con el PSOE. El objeto de este diálogo con los socialistas sería reflexionar de forma colectiva sobre los problemas de España y Europa, según ha manifestado el diputado de Izquierda Unida, Antonio Romero. Por otra parte, según informaciones recogidas hoy en el rotativo madrileño El Mundo, 7 pesqueros españoles han sido saqueados por una patrullera marroquí. Según esta información, se trataría esta de la primera acción que protagonizan funcionarios marroquíes con otra contra barcos españoles tras el acuerdo de Rabat que firmaron la Comunidad Económica Europea y Marruecos. Los barcos saqueados de algunos de sus bienes, como pescado, tabaco y whisky, faenaban cerca del Larache. El Vaticano está dispuesto a mediar entre las autoridades soviéticas y las de Lituania para lograr una solución pacífica a la crisis de esta República Báltica. Según el nuncio de la Santa Sede en la Unión Soviética, Francesco Colasuono, el caso de Lituania es una cuestión política y para solucionar este tipo de problemas existen organismos apropiados como la ONU. Sin embargo, añadió Colasuono, si la mediación del Vaticano fuera solicitada, la Santa Sede es posible que buscase una solución pacífica al conflicto. El nuncio de la Unión Soviética, Francesco Colasuono, es uno de los hombres que más han trabajado en el acercamiento del este europeo al Vaticano. Ya por último, decir que el neurólogo español Rafael Lorente de No, considerado como el último discípulo de Santiago Ramón y Cajal, falleció el pasado lunes víctima de un cáncer en Tucson, Arizona, a los 87 años de edad, según se ha sabido hoy en esta capital. Su investigación más destacada fue determinar la estructura y función de la corteza cerebral, la capa exterior del cerebro donde se sientan las emociones, acciones, la memoria y la inteligencia. Así hemos llegado al final. Volveremos con las noticias en Canal Sur 2 a las 6 de la tarde.